Muy buenos días a toda la audiencia. Como cada lunes, retomamos el espacio del programa Hecatombe. Vaya un saludo para Juan Monzón. Para nosotros tan importante esta oportunidad de diálogo, de llegar a ustedes con la propuesta del movimiento, con nuestras preocupaciones y a su vez también ir haciendo un relevamiento del trabajo que venimos realizando. Esta semana hemos decidido y nos parece prudente hacer un parate en esta línea de trabajo que veníamos realizando de poner al aire las voces y los criterios y los aportes de diferentes compañeros y compañeras del movimiento, que vaya también un saludo para todos los compañeros a nivel nacional. Veníamos trabajando en esta línea de hacernos un poco más allegados con las realidades de otros departamentos, de otros compañeros, el aporte que cada uno de ellos hace al movimiento, y que esto sin duda hace a la esencia, ¿no? A la esencia del trabajo que venimos realizando desde hace más de un año. ¿Por qué decidimos hacer este parate? Bueno, porque en realidad estamos arrancando la última semana del mes de julio, un mes que, como venimos anticipando desde hace ya un tiempo, y teniendo en cuenta sobre todo las últimas declaraciones del presidente de la República, en esta semana se estaría presentando a los partidos de coalición de gobierno el proyecto para la reforma de la seguridad social. Por eso es muy importante para nosotros poder comentarles, informarles y evaluar juntos las diferentes circunstancias que se han ido dando y por qué nosotros decimos es un tiempo importante porque sin duda las informaciones, las notas, las noticias, la difusión de los medios en las últimas semanas de este mes han sido cada vez más incisivas en lo que tiene que ver a tratar el tema de la seguridad social y a discutirlo, por lo menos a presentar una de las versiones o la que tiene que ver con la oficialista. Nosotros creemos que está bueno y es importante que cada uno, en la medida de lo posible, se informe, porque esta semana sin duda va a ser una semana de mucha difusión de este tema, y estemos atentos, ¿no? Atentos a las diferentes declaraciones, a las diferentes versiones, porque venimos haciendo un análisis que cada vez el discurso es más tramposo, ¿no?, en sus características. ¿Qué queremos decir con esto? Que se establecen algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad y se establecen otras que son completamente falsas. A nosotros esto nos está preocupando porque demuestra a las claras también una línea, una orientación de hacia dónde, cuál va a ser el criterio que se le va a dar a este proyecto de reforma. Nosotros desde hace más de un año venimos preocupados y hemos decidido organizarnos, decidimos lanzar el movimiento de forma oficial y venimos realizando diferentes trabajos, diferentes líneas de trabajo, una que tiene que ver con la comunicación, como este espacio y como otros, como reuniones con sindicatos y con vecinos, y que en Paysandú se vienen reactivando algunas reuniones que ya habíamos tenido, sobre todo el año pasado, recuperándolas, volviendo a tener otras instancias de diálogo, porque entendemos que esta herramienta es necesaria. Es necesaria que como trabajadores, como pueblo organizado, nos reunamos a dialogar y a tratar este tema y a encontrar a ver cuáles son los puntos realmente que tenemos de concordancia. Para asombro son la mayoría. Nosotros decimos, estamos en contra de un sistema que avasalla completamente los derechos de los trabajadores, como es el sistema de la SAFAP, un sistema de aporte privado, personal, que ataca un sistema solidario y amplio como es el sistema de la seguridad social de nuestro país. En estas diferentes líneas también hemos venido trabajando en la elaboración de una papeleta para realizar un plebiscito en el 2024, que enfrente sin dudas esta reforma de la seguridad social, pero que por sobre todas las cosas vaya por una eliminación del sistema de la SAFAP. Creemos que esta es una medida urgente y completamente necesaria para preservar la seguridad social que tenemos y para encaminarnos hacia la seguridad social que queremos. Una seguridad social que tenga mayores coberturas, mejores prestaciones y una seguridad social que deje de estar siendo atacada, desabastecida sistemáticamente por el capital financiero privado. Nosotros queremos que los trabajadores sea el momento en el que se informen y que sepan que existen herramientas para eliminar de una vez por todas este tipo de sistemas, como el sistema de la SAFAP, y no solamente beneficiar a aquellos trabajadores y trabajadoras que son activos, aquellos que ya están jubilados, sino que también a las futuras generaciones. No podemos permitir que se hipoteque el futuro de los aportes de las futuras generaciones, de aquellas generaciones que están comenzando su actividad laboral, sus aportes de actividad laboral, y aquellos que todavía no comenzaron y que comenzarán seguramente el año que viene o los años venideros. Realmente, es decir, existe una forma, existe un pensar, existe una acción, estamos trabajando para ello. Estamos interesados también en acercarnos a ustedes, compartirle la idea del movimiento, compartirle la forma en la que venimos trabajando y demostrarles que es posible, que se puede realizar y que es sin duda una solución verdadera, real, confiable para la seguridad social. No permitamos que se nos dé la discusión de si el déficit de la seguridad social o no déficit, no es un déficit, es una asistencia financiera. Eso se estableció en el año 89, se estableció de forma democrática, de la misma forma democrática que pensamos eliminar este sistema de la SAFAP, este sistema de la SAFAP que vino a apropiarse de los aportes de los trabajadores, a apropiarse del dinero de los trabajadores y a de alguna manera generar una responsabilidad que hoy pretenden de que la deuda la pague el pueblo, de que la crisis la pague el pueblo. Nosotros decimos que esta no es la forma, incluso en todo este desarrollo que hemos venido dando, hemos conversado de algunas cosas y a veces no queremos ser repetitivos, ¿no? Pero se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, recuperar el 5% que se le descontó al impuesto a la riqueza. Eso cubriría el 53% de esta asistencia financiera que el Estado brinda a la seguridad social. Otro detalle, no menos importante, para tenerlo en cuenta, en el mes en el que, por medio de la ley de los cincuentones, que también fue una conquista de los trabajadores organizados, y que no contaron con el 100% del apoyo ni del movimiento sindical, ni de referentes políticos, ni nada. Fue una gran insistencia y lucha de los trabajadores preocupados por una inminente realidad de vulneración de derechos, ¿no? Y que también, bueno, se dieron otras características, esa gente está cobrando un 10% menos de lo que debería cobrar por artilugios y artimañas y demás. Entonces, todas estas cuestiones, pero para reflexionar, y no me quiero ir por las ramas, en el mes en el que miles de personas se desafiliaron de la SAFAP y ese dinero retornó al sistema de seguridad social, en ese mes no se realizó asistencia financiera. Sí será importante lo que nosotros estamos diciendo. Sí será importante esto de sentarnos y conversar, de buscar una instancia, de involucrarnos con este tema, de lo importante de involucrarnos con esto, no solamente por nosotros, sino también por las generaciones que vienen, por la realidad de nuestros padres, algunos jubilados, de nuestros abuelos, qué está pasando con ellos y ser conscientes de que, bueno, de que las prestaciones que se están brindando son insuficientes, de que existe una manera de no solamente preservar todas las prestaciones que hay, sino que de mejorarlas. Decirles que, bueno, de que estamos siempre a disposición, que estamos trabajando fuertemente para esto, que estamos trabajando también en la papeleta. Nosotros en algunos momentos decíamos, haya o no haya reforma, vamos por la eliminación de las AFAP. Hoy por hoy, lamentablemente, sabemos que la reforma es inminente, y decirles que continuamos con la misma fuerza de siempre, con la misma claridad de siempre, con la misma seguridad y confianza de que estamos hablando con la verdad, de que tenemos realmente una propuesta alternativa, que esta no es la única solución, que existe una herramienta también democrática para enfrentar este proyecto de reforma, para eliminar las AFAP, para cuidar al pueblo, para cuidarnos a nosotros como clase trabajadora, y para cuidar también a las futuras generaciones. Decirles de que los compañeros vienen trabajando fuertemente en los diferentes departamentos. Estamos nosotros en Paysandú más que nada enfocados a recuperar estos encuentros, estas charlas y estas conversaciones de poder restablecer estos vínculos informativos con relación a cómo venimos trabajando, cuál es la propuesta, cuáles son los pasos que seguiremos dando. Y sobre todo decir esto, ¿no? Existe la posibilidad de realizar una reforma constitucional, eliminar este sistema, enfrentar la reforma, y para eso también estamos trabajando. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos encontrarnos la próxima semana, y también de alguna forma ir analizando, ¿no?, las características del proyecto y saber también, bueno, van a ser los siguientes pasos en esta línea de trabajo que venimos realizando. Desde ya, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Vaya un saludo para todos ustedes y para todos nuestros compañeros y compañeras a nivel tanto departamental como nacional. Y decirles que, bueno, de que esto sin duda en algún momento de la historia, del tiempo, nos dejará muchas anécdotas, muchos momentos vividos, pero que la victoria es posible, que estamos trabajando en función de ella y que la solidaridad y el diálogo entre los trabajadores no se ha perdido, eso existe, eso está. Los votos para aprobar también la papeleta también están, y bueno, y vamos a ir por ello. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperan.